un tipo sencillo. Me tomó un café, me fumó un cigarrillo, soy un tipo piola, me tomó una coca, me fumó un habano, soy un tipo rebelde, me tomó una leche, me fumó un negro, soy un tipo soltero, no bebo ni fumo, soy un tipo modesto, me tomo un coñac, me fumo un toscano, soy un tipo conocido, me tomó un cortado y me fumó un tabaco, soy un tipo sencillo, me tomó un café, me fumó un cigarrillo, soy un tipo piola, me tomó una coca, me fumó un tabaco, soy un tipo soltero, no bebo ni fumo, soy un tipo modesto, me tomo un coñac, me fumo un toscano, soy un tipo conocido, me tomo un cortado y me fumo un tabaco. tipo sencillo me tomó un café, me fumó un cigarrillo.